Rioja, 15 grados es la temperatura en la capital provincial. Nosotros seguimos, ¿no?, con esta información del fallecimiento de Liliana Díaz Calleño, ministra de Salud de la provincia de La Rioja. Estamos en comunicación ahora con el doctor Rolando Agüero, ¿no?, quien es presidente de la Asociación de Profesionales Médicos de la provincia de La Rioja, con quien situaciones laborales no ha tenido un contacto permanente, ¿no?, con la exfuncionaria riojana. Doctor Agüero, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted? Buen día, un gusto estar con ustedes, lamentando por supuesto el deceso de la ministra. Nosotros habíamos tenido durante muchos meses o a principios de este año muchas reuniones con ella y habíamos visto con la seriedad, con la capacidad, con la palabra, cómo se manejaba esta señora, ¿no? Por eso nos duele, porque podíamos haber seguido avanzando en muchos otros temas más, pero esta enfermedad que la tomó y que se la llevó, realmente lamentable, fue todo tan rápido. Y ella, la última vez que hablé con ella, ella estaba en Buenos Aires, hablamos durante media hora, yo estoy hablando de hace 10 días atrás, durante más de media hora, en las cuales tenía enormes intenciones de seguir trabajando. Me dice, yo apenas llegué a La Rioja, que llegaba a los días, me voy a poner otra vez al frente del ministerio a pesar de mi enfermedad, si no puedo desde mi casa, pero esa era la idea de ella, ¿no? Y llego acá y siguió también de alguna manera dirigiendo su ministerio. Pero bueno, se agravó estos días y ahora me entero del deceso de la ministra, así que tengo un dolor profundo por ella y por supuesto el dolor de los familiares que acompañamos, ¿no? Así que bueno, estamos recibiendo esta noticia con amargura. Sabíamos de la gravedad de la enfermedad y que era, digamos, una etapa más difícil que tuvo ella, ¿no? Claro, ¿no? Todos lo que se estimaba, digamos, en tiempos médicos era un tiempo bastante corto, ¿no? Más allá del tratamiento, esto era así. El doctor conocía lo que era, digamos, el tema de su enfermedad en profundidad, lo que ella estaba padeciendo. Sí, porque cuando se le diagnosticó, que fue, no sé, hace 20 días, un mes, con la enfermedad, eran tres tumores cerebrales, viajó inmediatamente a Buenos Aires y allá se hicieron biopsia y salió lo peor, ¿no? Ellos esperaban, porque había mejorado en Buenos Aires con la medicación, esperaban que sea de un tipo de enfermedad, pero salió tumores primarios que son muy agresivos, que evolucionan muy rápido, y bueno, realmente uno vio que así es, y bueno, realmente estamos tristes por esta noticia, porque era una persona que podía haber dado muchísimo más en salud, y realmente la vida le jugó una mala pasada. Claro, recién hablábamos con el doctor Luis García, el director del hospital, también sobre esta misma situación. Digo misma situación porque coincidía con usted en el hecho de que era una persona que podía dar mucho, ¿no?, como funcionaria pública, sobre todo en el aspecto de salud. Digo, y por ahí preguntaba yo que esta situación por ahí hablaba también bien de lo que ella era o mostraba, ¿no?, su personalidad, sacándose el traje de funcionario, ¿no? Claro, imagínese cómo estaba compenetrada con su función, que a pesar, como ella también es médica, sabía de la gravedad de lo que tenía, y a pesar de todo eso, hasta el último momento estuvo dando indicaciones y estuvo siguiendo todos los acontecimientos. Nosotros, cuando estábamos en la última reunión de conciliación, ya antes de firmar el escalafón, o al momento que se firmó el escalafón, recibimos una llamada de ella en plena discusión, llamando, aconsejando o opinando en ese momento para desclavar una situación que estaba en ese momento, así que estaba al tanto de todo y me imagino que estaba al tanto de la reunión, por eso llamó desde Buenos Aires para tratar de destrabar esto. Eso señala que a pesar de su enorme enfermedad, ella estaba deseaba que avanzar sobre salud y bueno, y descubrió también su problema de salud, porque lógicamente este estrés, esta compenetración, este seguimiento de lo que estaba sucediendo en salud, indudablemente debe debilitar la poca defensa que ya tenía, ¿no? Así que bueno, nos duele profundamente y esperemos que un consuelo para sus familiares, ¿no? Doctor, muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional. Gracias a ustedes. Hasta luego. La palabra de